Decíamos, Nicolás y queridos oyentes, que se realizó en la ciudad de Rosario el Congreso de Salud Socioambiental y no ha habido mucha repercusión, yo diría ninguna, en la prensa hegemónica acerca de un trabajo fundamentalmente que presentó el biólogo Rafael Lajmanovich del CONICET. Él trabaja fundamentalmente con anfibios, con poblaciones de anfibios y, bueno, a partir de lo que sucedió con un grupo de renacuajos que él implantó en uno de los arroyos, empezó a investigar por qué esos renacuajos morían en 24 horas. No, ninguno llegaba a durar 24 horas. Bueno, esto lo llevó a analizar los barros de estos sectores. Cabe destacar que hay algunos de estos arroyos que están en una reserva natural. Ajá. En la Reserva Natural Parque San Martín. Bueno, se trata del arroyo Las Conchas, el arroyo Leones. Eso es provincia de Santa Fe, ¿no? Provincia de Santa Fe y provincia de Entre Ríos. Es decir, son los bordes del río Paraná, uh-huh, de los dos lados, digamos. En la provincia de Entre Ríos hay... Ya se había investigado en su momento la localidad de Urbinarrain concretamente, y se dijo que era la localidad más contaminada con glifosato en el mundo. Mirá. O sea, una cosa terrible. Bueno, ahora estos arroyos que nombrábamos tocan partes de determinados municipios de Entre Ríos, por ejemplo, el municipio de Paraná, San Benito. Y bueno, ¿qué encontró Rafael en estos análisis que hizo? Concretamente sobre dos arroyos, Las Tunas y Crespo. Cócteles de agrotóxicos donde había cantidades, hasta en algunos casos 26 sustancias diferentes que se usan, algunas como herbicidas, otros como venenos. Barros de olor y colores totalmente atípicos para lo que es un curso de agua, oxígeno 1000 veces por debajo de los niveles críticos. No estamos hablando de los niveles óptimos, deseables, normales, regulares, críticos, 1000 veces por encima. Y gran cantidad de Escherichia coli, que también miles de veces más de lo tolerable en un curso de agua o en un lugar de agua estancada. O sea que se tira de todo. De por todo, allí. De uh-huh. todo. Y bueno, hay en el trabajo de Lajmanovich hay fotos y hay documentación sobre vertederos, digamos, salidas de agua de diversos lugares que no se sabe bien de dónde vienen, pero salen a estos arroyos, donde se mezcla, digamos, residuos de agrotóxicos, además de, en este caso, bacterias, ¿no? Como es el Escherichia coli, que sabemos que en el caso de les niñes los mata directamente, uh-huh, cuando se produce contaminación por alimentación o por consumo de pollo, contaminación cruzada y demás. Ahora se entiende por qué los animales morían tan rápidamente con estos datos que estás diciendo. Claro, claro. Lo que él hace es, probar. En el trabajo que él realiza es una investigación que viene realizando hace bastante. Él es doctor en ciencias naturales, investigador principal del CONICET, y está en la Universidad Nacional del Litoral, en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. El título del trabajo podría ser medio confuso, pero se entiende al final qué es. Y bueno, ya me dice Nacho acá que estamos en comunicación con Facundo Viola, dijimos que es periodista y ambientalista, y desde La Retaguardia y AM690 te damos las buenas noches, Nicolás Rosales y Graciela Carballo. Facundo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto conversar con ustedes y llegar a toda la audiencia. Estábamos diciendo acá con Nico que no se le dio trascendencia en los medios hegemónicos al Congreso de Salud Socioambiental y por lo tanto no se saben los resultados de este trabajo de investigación que hizo Rafael Lasmanovich acerca de la contaminación en los arroyos de la cuenca del Paraná, bueno, que toca la zona de Santa Fe y Entre Ríos también. Pero vos levantaste esa noticia, pusiste titulares del diario El Litoral, creo que era, y bueno, y nos interesó que nos contaras a ver qué es lo que se está diciendo fundamentalmente en la zona acerca de estas investigaciones. Bueno, sí, como siempre, muchas gracias por ocuparse del tema. Hace una semana atrás aproximadamente se desarrolló una vez más un congreso anual que es el Congreso de Salud Socioambiental que organiza la Universidad Nacional de Rosario, el Instituto de Salud Socioambiental que está a cargo del doctor Damián Mirzagnasi, y bueno, donde participan habitualmente especialistas de diferentes sectores de la ciencia, de la educación, de la militancia ambiental, referentes del tema, ¿no? Y en este caso, el doctor Lasmanovich, una vez más, con su equipo, que incluye, quiero nombrarlos, destacar por lo menos a, no a todos, pero por lo menos la doctora Tademo, la doctora Paola Pelzer, que integran su equipo y son personas sumamente comprometidas, científicos del CONICET, que están constantemente relevando ríos, arroyos, suelos, el ambiente en general, los peces incluso. El doctor Lasmanovich es especialista en investiga ranas, sobre todo anfibios, y la relación que tienen la contaminación y cómo afecta a los anfibios. Esa es su especialidad, pero en este caso estuvo investigando una serie de arroyos que están, para quien más o menos se pueda ubicar, hacia el norte de la ciudad de Paraná. Desembocan en el río Paraná, y esta serie de arroyos, que son 4 o 5, están sumamente contaminados con diferentes tipos de pesticidas, materia fecal, residuos industriales, y entre ellos una cantidad de glifosato enorme que llega a constituir un récord a nivel sudamericano. Es el arroyo que más glifosato tiene, el arroyo Las Conchas, que desemboca en un parque, que es un parque hermoso para quien conoce de la zona, que se puede disfrutar y pasear y disfrutar la naturaleza, pero bueno, sumamente contaminado con el residuo de este producto, que es la base de la agricultura industrial y que se aplican unos 350 millones de kilos al año, solamente de este pesticida, el glifosato, que en un momento dijeron que era agüita, que se aplicaba y que se fumaba, y que ahora sabemos que se va acumulando a través de los años de este modelo productivo agrocontaminante que va quedando y nos va convirtiendo en campeones del mundo. También hace unos años atrás el doctor Damián Marino detectó en Urdinarrain los suelos más contaminados por el glifosato del planeta. Claro. El mismo doctor Lasmanovich con su equipo detectó récord de contaminación en peces del río Salado, acá nomás en Santa Fe. Es lo que está pasando cada vez que se investiga, y yo creo que a través de que van pasando los años y el modelo se sigue sosteniendo, vamos a seguir rompiendo los récords, ¿no es cierto? Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nico Rosales te saluda. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal? Bien, estamos charlando con Facundo Viola, periodista ambientalista, sobre la contaminación en diferentes zonas del país, en particular la provincia de Entre Ríos y Santa Fe, con el glifosato y algunas otras cosas más. Voy a traer una reflexión para unir un poco el tema. Hace poco Rita Segato, escritora, antropóloga, también feminista, dijo en una entrevista algo así como que desearía dejar de pertenecer a la humanidad, digamos, dejar de ser humana por los genocidios que se están sucediendo en el mundo a través de los conflictos bélicos. Y yo también hago una relación con la contaminación y la mano de la humanidad en esto, digamos, y cuánto hay de que la sociedad no toma una verdadera conciencia de lo que está sucediendo con la contaminación en Argentina. ¿Qué reflexión tenés al respecto? Es una afirmación muy dura, ¿no? Uh-huh. Y me conmueve, me llama la reflexión. Algunas veces lo llego a sentir también, pero percibo en el movimiento y en la lucha también mucha resistencia por parte de muchas personas. Uh-huh. Y hay lugares, quizás no es lo que más se divulgue, no es lo que más sea lo que los medios de comunicación más quieran comunicar, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero hay muchas pequeñas acciones en diferentes lugares trabajando en el sentido contrario, rompiendo con esta fuerza avasalladora que a veces a uno lo hace querer ir a vivir a otro planeta. Claro. Pero me aferro a esa fuerza que tiene la gente que a pesar de todo y a pesar de sentir eso, sigue consiguiendo cosas como, por ejemplo, hay algo que tampoco se le da mucha trascendencia, pero acá en la provincia de Santa Fe para nosotros es importantísimo. Yo no sé si ustedes saben que hace un par de semanas atrás se logró, después de muchos años de trabajo, la doctora Eugenia Bossio, que con la que hemos hecho un montón de actividades en diferentes puntos de la provincia, uh-huh, ella representando a dos personas, una madre y una hija, y teniendo esto que son tres mujeres en un contexto rural, y esto creo que no hace falta muchas explicaciones, pero saber que ser ambientalista en un contexto rural muchas veces es hostil, claro, por lo que uno tiene que comunicar y la presión que uno recibe, las amenazas y violencia que uno se expone, siendo mujer mucho más. Pero ellos lucharon durante muchos años, consiguieron un fallo, un amparo ambiental en la localidad de Piamonte, que erradica los agrotóxicos a 1000 metros en un perímetro de la localidad, y fueron apelados constantemente esos fallos, fueron a Cámara, lo volvieron a ganar, y hace un par de semanas atrás, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe confirmó definitivamente la validez de ese fallo que erradica los agrotóxicos a 1000 metros de la localidad. Ajá. Y confirma el daño genético que producen los agrotóxicos, confirma el daño genético. Y además de eso, propone la agroecología como un sistema de transición hacia las producciones limpias de alimentos sanos. ¿Qué quiero decir con esto? Para que eso suceda tiene que haber mucha gente trabajando, mucha gente comprometida. Y bueno, se logró eso, y entonces hoy en la provincia de Santa Fe tenemos una referencia legal a la que atenernos, y que nosotros vemos que en los pueblos que hay una militancia fuerte, hay preocupación por parte del agrocontaminante, que bueno, hay una herramienta legal a la que los pueblos en este momento se pueden atener, y eso es parte de una construcción colectiva, y cuando sentimos eso, de que uno no, que nos queremos ir del mundo por todo lo que pasa, uh-huh, con este genio ecocidio silencioso, claro, que deja la tierra arrasada, que es esta cuestión que pasa con el glifosato, uh-huh, nos aferramos a esa fuerza que nos acompaña y que nos sostiene, que nos permite seguir avanzando poquito a poquito. Y bueno, esa es la luz que nos ilumina un poco en toda esa oscuridad. Bien. Y además yo agregaría, Facundo, que no es poca cosa que estos investigadores del CONICET, tan vapuleado el CONICET por totalmente estúpidos funcionarios y demás, sigan investigando en esta línea. Y yo me anoté acá, de puro optimista que soy también, uh-huh, bueno, está, para el que quiera seguir el tema, están las investigaciones del doctor Andrés Carrasco, está, claro, la película Ciencia Disruptiva, que se puede, donde se puede ver todo lo que él hizo. Bueno, está, vos lo nombrabas a Marino también, en la provincia, sí, de Buenos Aires, y también el fallo histórico de el daño que causó a Sofía Gatica, y la escucha en su momento del doctor Medardo Ávila Vázquez como ministro de Salud de la ciudad de Córdoba. Digo, si bien, claro, está toda esta cuestión que cuesta, esto de que siguen contaminando, siguen vertiendo desechos por todos lados, también hay gente que gana estas batallas. Claro, y no se dan a conocer. Nosotros, voy a ser un poco autorreferencial, si ustedes me permiten, pero acá en Arroyo Leyes hemos comenzado hace 15, 20 años atrás, 15 años atrás más o menos, a visibilizar la cuestión, donde fumigaban al lado de las casas pegados, donde estaban los bidones tirados, la gente se estaba muriendo de cáncer, los pájaros caían a tendales cuando fumigaban. Bueno, eso hoy no pasa. Claro. Persisten algunas fumigaciones, todavía tenemos que seguir insistiendo, hay peligro de que fumiguen la escuela todos los años, entonces hay que moverse, pero se ha avanzado muchísimo. Entonces yo lo que quiero transmitir es, por supuesto que van a hacernos creer que no se puede hacer nada, pero claro. El doctor Carrasco decía, las soluciones vienen de los pueblos. Y si me permiten ver una oportunidad y señalarla, hoy la sociedad rural en diferentes capitales de departamento de la provincia está diciendo, ahora en esos 1000 metros, si la gente comienza a hacer amparos ambientales en los pueblos, no se va a poder fumigar, no se va a poder producir. Y nosotros decimos, no. En este momento de crisis mundial de hambre, donde tenemos un país con 70% de pobreza infantil, 50%, la gente donde la comida no alcanza, está cada vez más cara, dependemos del petróleo, bueno, podemos armar 1000 metros alrededor de los pueblos, de lugares donde se produzca comida sana, que se dé un trabajo respetado y que ese alimento sea de cercanía y no dependa de los precios de los commodities, del combustible, del petróleo. Y podamos tener una amortiguación frente a, digamos, a esta situación de hambre que viven muchas personas. Entonces es una oportunidad también. Y bueno, invitamos a los funcionarios a que reflexionen al respecto. Bien, yo te quería preguntar desde el punto de vista social, de la repercusión que ha tenido en la gente este trabajo de Lajmanovic, y bueno, más que el trabajo de Lajmanovic, tal vez el tomar conciencia de que su lugar, su arroyito cerca de casa, su arroyito dentro del parque y demás, está contaminado, si esto ha impactado de alguna manera en la opinión pública, ¿qué has podido ver vos como comunicador en ese sentido? Sí. Mira, casualmente vos me nombrabas el diario El Litoral. Sí. Que es el diario más importante de la provincia, la parte norte, en el sur, en Rosario la capital, y en que la verdad que el diario de la capital, en la misma semana que salió el informe en Rosario, ellos lo publicaron, pero el diario Litoral de Santa Fe, recién hoy, después de 2 semanas, publicó la nota. Entonces, la repercusión, bueno, ni siquiera los medios lo han tomado en general, los medios más importantes. Sí, hay gente que nos pregunta, no nos podemos meter más en el arroyo, no podemos bañar. Y qué sé yo, no hay que tragar agua, hay que tener cuidado. El tema es que estamos hablando de récords de contaminación en los arroyos, récord de contaminación en la tierra, pero si nos hacemos referencia, ubicamos y vemos los estudios del doctor Damián Marino, están los registros de contaminación en el aire, en el agua de lluvia, que se acumula arriba de los techos, en el polvillo. Entonces, evidentemente, este modelo ha hecho un desastre. Está la contaminación en nuestros cuerpos, en los alimentos. Lo que hay que hacer es buscar maneras de visibilizar y frenar esta contaminación y, bueno, transformar el modelo alimentario. Es una tarea titánica. Totalmente. En algún momento la humanidad se tendrá que dar cuenta. Sí, sí, sí. Mientras tanto, yo creo que cada uno en su lugar puede seguir haciendo un poquito, porque muchas veces se habla que no, que dice, bueno, ahí en tal lugar corrieron las fumigaciones 100 metros, 200 metros, 300 metros. Para mí, algunos cuestionan un poco eso y dicen, pues si el modelo no se transforma, en general nos siguen contaminando. Y es verdad, pero nunca es lo mismo que te fumiguen al lado de la ventana que lo hagan a 500 metros de claro, la ventana. Claro, Facundo. Entonces, creo que se puede trabajar en lo pequeño. Sí, sí. Trabajar cada uno en lo pequeño. Totalmente. Nos hemos quedado sin tiempo, pero quería preguntarte, y apelo a tu brevedad para ya cerrar la entrevista, es que si esto, esta zona, esto que estuvimos hablando, estos arroyos, pueden recuperarse. La verdad que no es una respuesta que yo tenga. Supongo que Lo que yo veo por la experiencia en los campos y en los arroyos que estaban muy afectados en nuestra zona, que se usaban para la producción de frutilla, que pasados una vez 5, 6, 7 años, se empieza a restablecer cierta vitalidad. Qué bueno. Pero no sé qué grado de contaminación tienen. La verdad que eso lo desconozco. Claro, claro. Bueno, esperemos tomar más conciencia de esto que estuvimos charlando. Y, por supuesto, agradecemos tu participación aquí en Tengo una Idea, en Radio La Retaguardia. Y siempre estamos en contacto para charlar de estas cuestiones. No, por favor, muchas gracias a ustedes por comunicarse y por tratar el tema, que es importantísimo seguir dialogando acerca de esto y generando conciencia. Yo creo que esa es la tarea. Un abrazo grande, Facundo. Un abrazo para ustedes. Chao, hasta luego. Hemos conversado con Facundo Viola. Ya podríamos decir que es nuestro enviado especial. En realidad no, enviado especial porque él vive en Arroyo Leyes, en la provincia de Santa Fe. Claro, pues está en el territorio, claro, y sabe de estos temas. Y es comunicador y es ambientalista y realmente siempre está atento a todo lo que se produce dentro de este ámbito, que no nos enteramos por los medios totalmente hegemónicos, sino generalmente por el boca en boca y etcétera.